pasado, por favor. Haremos fiesta, vamos a brindar. Traigan una botella de ron. Vamos, todos vamos a brindar por ti y por mí. Viviremos segunda luna de miel, toda la vida junto a ti. Caracol con sabor.